todo el tiempo nosotros estamos corriendo contra el tiempo. Porque lo ideal para esta búsqueda hubiera sido que cada uno de esos nietos y nietas se reencuentre con su familia, con sus abuelas, sus abuelos, sus tías, tíos, hermanos, pero lamentablemente ya pasaron 48 años desde que esta búsqueda comenzó y en el camino se han perdido una cantidad tremenda de familiares. Entonces, seguimos corriendo contra el tiempo porque a medida que sigan pasando los años, ya no vamos a estar ni nosotros, o sea, sus propios hermanos, para recibirlos. Y vamos a estar dejando como herencia esta búsqueda a nuestros hijos e hijas para que se encuentren con sus primas y primos. La verdad que es una búsqueda urgente y lo hemos repetido con las abuelas, con nuestros compañeros desde hace muchos años, y había que ponerle todo lo que había que poner en su momento, y Néstor lo hizo, y Cristina lo hizo, lo hicieron, lo armaron, lo transformaron en política pública, lo levantaron como bandera y lo llevaron adelante, y desde que en el gobierno de Macri habían querido desarmar distintas áreas, con Alberto se lograron reflotar esas áreas y ponerle energía, pero la verdad que siempre estamos contrarreloj, porque precisamente es eso lo que nosotros tenemos por delante, es la vida, y la vida es finita, y necesitamos que estas situaciones se resuelvan cuanto antes. Uh-huh. No seguir, porque también hay una contradicción en el discurso de la derecha que tiene que ver con que están cansados que nosotros sigamos repitiendo esto durante años y años y dando lástima y no sé cuántas cosas más, barbaridades que dicen, pero no aportan la información que la tienen ellos. Claro. Si ellos me vienen y me dicen, ¿dónde están mis viejos? ¿Dónde está? ¿O quién crió a ese hermano o hermana? Listo, ya está, se resuelve. Terminamos esta historia. Lo hacemos rápido, pero no nos quieren decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros mismos, que somos los familiares de las víctimas, salir a buscar la información, inventar los métodos, las herramientas administrativas para que esto sea más ágil, y ahora nos cae este decreto.